Chile, el país de la diversidad. Chile. Chile se encuentra en la costa occidental del cono sur de Sudamérica, entre la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico. Tiene una forma muy característica. Con sus 4.300 kilómetros de longitud, es uno de los países más largos del mundo y al mismo tiempo uno de los más estrechos, pues su anchura media es de solo 180 kilómetros. Posee todas las clases de climas que hay en la Tierra, a excepción del clima tropical. Además de por su diversidad climática, Chile se caracteriza por su diversidad lingüística. En la actualidad, además del español, en este país se hablan cinco lenguas más: el aymara, el quechua, el mapuche, el alacalufe y la lengua rapanui. La capital de Chile es Santiago. Esta metrópolis de casi 5,5 millones de habitantes es considerada como una de las ciudades más seguras y con mejor calidad de vida de Latinoamérica. Naturaleza para todos los gustos. La heterogénea climatología y el peculiar relieve de Chile han originado la gran diversidad de paisajes y la inmensa riqueza natural que caracterizan a este hermoso país. En la región del Norte Grande, la zona más árida de Chile, se encuentran el desierto de Atacama, el desierto más seco del mundo, y el Valle de la Luna, una impresionante formación geológica de piedra y arena. Un poco más al sur, en la zona central, el clima es mediterráneo en la costa y continental en el interior. En esta región se sitúa el Valle del Maipo, la zona vitivinícola más antigua del país. En la Patagonia Sur encontramos la Isla Grande de Tierra del Fuego, en el extremo sur de América. La parte occidental de esta enorme isla es chilena y la parte oriental argentina. Su espectacular naturaleza sirve de reclamo para los turistas, que quedan embelesados por el imponente territorio que tienen ante sus ojos. Una de las áreas más bellas de la isla es la cordillera Darwin, que tiene las montañas más altas de Tierra del Fuego, muchas de las cuales no han sido escaladas todavía. Otro de los paraísos naturales de la isla es el lago Deseado, donde la naturaleza virgen y el silencio reinan en un área llena de bosques salvajes y cauces de agua cristalina. Sincretismo multicolor. Según la folclorista Margot Loyola, en la gestación del folclore chileno han intervenido tres vertientes culturales: la aborigen, la europea y la africana. Interesantes muestras de este sincretismo religioso y cultural son el carnaval andino con la fuerza del sol, realizado en Arica, y la fiesta de la Virgen de la Tirana, una bella festividad llena de color y de baile. Esta última celebración tiene lugar cada 16 de julio en la tranquila localidad de La Tirana, en la región de Tarapacá, en el norte de Chile. El origen del pueblo de La Tirana y de la festividad en honor a su Virgen se remonta a los inicios de la conquista española de Chile, en el siglo XVI. Cuenta la leyenda que en esa época una princesa inca y sacerdotisa del culto al sol, Ñusta Uillac, conocida entre sus enemigos como la tirana del Tamarugal, se enamoró de un expedicionario portugués llamado Vasco de Almeida. El expedicionario convenció a la princesa de que se convirtiera al catolicismo. Los seguidores de Ñusta se sintieron traicionados por la princesa, así que asesinaron a los enamorados a flechazos y los enterraron. En el lugar de su sepultura, por deseo expreso de Ñusta, los guerreros colocaron una cruz que más tarde fue encontrada por un misionero. En ese mismo sitio, donde hoy se encuentra el poblado de La Tirana, se construyó una ermita que empezó a ser un centro de peregrinación religiosa. Una de las tradiciones más especiales de la fiesta de La Tirana son los bailes chinos. Reciben este nombre por las máscaras de los bailarines, que se asemejan a las máscaras típicas del carnaval chino.